quiero como a nadie. Ella es la mujer de mi vida. Y yo no lo busqué, simplemente sucedió. Por eso estoy seguro que lo que siento es amor. Y si fuera posible, yo la llevo al altar. Y junto a mí la llevo, la llevo, la llevo, la llevo de él, para que Dios se lo permita. Y junto a mí la llevo, la llevo, la llevo, la llevo de él, para que Dios se lo permita. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Es que me enamoré locamente, ciegamente, la quiero como a nadie, ella es la mujer. Siento es amor. Y si fuera posible, yo la llevo al altar. Y junto a mí la llevo, la llevo, la llevo, la llevo de él, para que Dios lo permita. Y junto a mí la llevo, la llevo, la llevo, la llevo de él, para que Dios. Estamos presentando Bomba Ecuador y Palabras Sueltas. En algunos países del mundo hoy se habla de equidad. Automáticamente esta palabra se ha convertido en una frase de reflexión y en una herramienta de trabajo que reúne muchos elementos. Para su desarrollo necesitamos de ellos, para que sus acciones sean efectivas y productivas. Pero creo que nos estamos olvidando de aplicar esos pequeños detalles que a veces son tan insignificantes, pero son de importancia. Esto es Bomba Ecuador, amigos, y en la voz de Segundo Rosero, deleitemos del tema musical Cruel Destino. Hacer mil cosas, todo te di, hasta la razón perdí. Mi corazón se entregó como a más nadie, y en ti confío para que siempre lo amaras. Mi corazón se entregó como a más nadie, y en ti confío para que siempre lo amaras. Sin embargo, qué cruel destino, junto contigo.

presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. También poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, ay, me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñar que soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta. Por el amor de Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí? No lo entiendo, carajo. La gente corre de arriba para abajo, quizá tratando de armar un escándalo, porque no consiguen trabajo. Dime tú, ¿por qué tanta violencia y delincuencia? ¿Por qué tanta diferencia entre el mestizo, indio y el negro? Lo que yo no encuentro ninguna. Las tres etnias sentimos la misma sed, la misma hambre y tenemos los mismos derechos y deberes. Escuchemos a Segundo Rosero interpretando una de las canciones más sonadas del autor y compositor Diego Mario Congo. ¿Sabe de qué canción se trata? Sabor a miel para ustedes. Son tus besos. 12 horas 20 minutos y nosotros continuamos con el monólogo Ojos del Alma. Recuerdo que en ese mismo día salí otra vez a la Plaza Grande, alcé la mirada al cielo y exclamando dije: después de haber vivido bien la vida, la muerte ha de ser la mejor medicina para poder descansar en paz. Y al poco rato que los muchachos terminaban de narrarme sus vidas y yo la mía, y sin haberme tomado ninguna bebida, como riéndome de la vida, saqué pa' fuera una carcajada llena de rabia y nostalgia. Parecía que de este mundo yo me despedía. Y les dije: muchachos, no sufran porque otros vivan, ni lloren porque otros rían. Miren a la vida, ya no con los ojos de la cara, mírenle a la vida con los ojos del alma. En la voz de Diego Mario Congo, recordemos la siguiente canción, El Camaleón. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. A continuación vamos a dar lectura del monólogo El Pedazo de Cartón. Dice lo siguiente: no sé si era esa tu misión, pero un día miré que saliste de tu pueblo, te fuiste no sé a dónde,